no, no, no. Cuando el viento fuerte sople, no temeré. Mi esperanza está en Cristo, en Él confiaré. Si la duda me rodea y no puedo ver, su palabra es mi lámpara, me guiará otra vez. No estoy solo en la tormenta. Fuerza en Cristo, Él me sostiene. Cuando caigo, Él me levanta y viene. Su amor nunca fallará, su victoria me guiará. Si el dolor toca mi puerta y hay aflicción, recordaré que su cruz me dio perdón. El enemigo ruge fuerte, quiere hacerme dudar, pero Cristo ya venció y no me dejará. No estoy solo en la tormenta. Su amor es mi fortaleza. Si en la prueba quiero huir, Él me dice estoy aquí. Aunque el fuego me acorale, no me quemaré. Su espíritu me llena, Él me guardará. Su promesa es eterna, fiel hasta el final. En el día de la prueba, Él me ayudará. Caminaré con fe y valor hasta estar en su mansión. Por su amor tengo perdón, solo en Cristo hay salvación. Oh, oh, oh, oh. Fuerza en Cristo, Él me sostiene. Cuando caigo, Él me levanta y viene. Su amor nunca fallará. Quiere hacerme dudar, pero Cristo ya venció y no me dejará. Caminaré con fe y valor hasta estar en su mansión. Por su amor tengo perdón, solo en Cristo hay salvación.